Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Entramos ya en Era Cyborg, una nueva era que empezamos a descubrir y una era en la que aparecen cambios constantemente, impulsados principalmente por numerosas tecnologías que ya nos resultan cotidianas. ¿Es el siglo XXI el siglo de todas las reinvenciones? ¿Qué otras cosas pueden ser reinventadas? ¿Es todo reinventable? ¿Es la transformación digital lo que lo está cambiando todo? ¿Todo es susceptible de transformación digital? A través de este programa de radio Era Cyborg nos planteamos numerosas incógnitas sobre cómo va a evolucionar la sociedad en un futuro próximo. Buenos días al cyborg antropólogo Javier Mauri, productor de Era Cyborg. Adelante. Pues muy buenos días, queridísima compañera. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Y efectivamente, todo parece estar cambiando. Cada semana en este programa damos las claves de cómo creemos que será la sociedad del futuro a partir del análisis serio de los cambios que están ocurriendo hoy en día. Continuamos pues desvelando detalles sobre una sociedad que requiere de una profunda reflexión. Buenos días de nuevo a todos los oyentes y buenos días a Rafael Martínez Cortiña. Muchísimas gracias por permitir esta posibilidad de que podamos debatir con nuestros oyentes todos estos temas que realmente son apasionantes. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que muchas personas no se han llegado a plantear, pero que sin embargo algunos de nosotros pensamos que va a ocurrir más pronto que tarde. Hoy vamos a hablar de la desaparición del dinero físico, tal como lo conocemos. El dinero analógico, que pagamos de uno a uno, desde un punto hasta otro punto, que a día de hoy pues es muy común, se utiliza en millones de operaciones diarias por todo el planeta. Y hoy, si eso desaparece, tal como lo conocemos, y es sustituido por un sustituto digital, eso tendrá consecuencias. Y hoy pues vamos a comentar qué consecuencias puede tener en nuestro futuro, en nuestro día a día, que nuestras carteras se conviertan en digitales, que estén alojados en nuestro teléfono móvil. Y aún así podemos operar en monedas corrientes, como el euro, el dólar. Pero la tecnología ha hecho o está haciendo que el dinero, que era hasta el día de hoy algo físico que podíamos tocar, haya tenido su propia transformación digital. Que a partir de ahora el dinero se convierta en algo, digamos, invisible. Así que, bueno, Loli, por favor, introdúcenos la cuestión que vamos a debatir hoy, por favor. La cuestión que vamos a tratar hoy es la posibilidad de vivir en un mundo sin dinero físico, tal como apunta a la explosión de aplicaciones digitales de pagos en los 5 continentes y sus tendencias de crecimiento. Algunos oyentes seguro que habrán oído hablar de los planes de Suecia para convertirse en el primer país sin dinero físico, y va muy en serio. En numerosos establecimientos suecos se puede leer que no aceptan dinero físico. Otros oyentes quizás hayan podido oír hablar de China, que sigue la misma dirección y ya se realizan millones de transacciones con teléfonos móviles todos los días. ¿Y qué se piensa de esta cuestión aquí en España? Si bien somos uno de los países más aferrados al dinero físico, como Alemania, también podemos afirmar que es algo que ocurrirá ya que los dos grandes bancos españoles ya apuestan por ello. El presidente del BBVA ha declarado que los pagos digitales y el dinero electrónico pues tienen claras ventajas en términos de comodidad, valor añadido y trazabilidad. Abaratan los procesos para los clientes y además permiten combatir mejor el fraude y las actividades ilícitas. El Banco Santander, por su lado, ha iniciado un experimento en Suances, en Cantabria, para convertirla en la primera localidad española libre de dinero físico. Esto ya está ocurriendo aquí en España. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Como siempre, tienes una cita en Era Cibor todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana, aquí en el 107.3 de la FM. Así que te invitamos a que no faltes a tu cita con tu futuro. Adelante, compañeros. Pues buenos días, Javier. Preséntanos, por favor, a nuestro invitado de hoy, que le conocemos muy bien. Sí. Sí, es un viejo conocido, es colaborador habitual de Querer Vivir, Querer Comprender y de este programa también de Nacibor. Y es un hombre peculiar, porque es un hombre que ha liderado varias empresas de varios tipos. Actualmente sigue con su actividad empresarial en la hostelería rural y, para colmo de bienes, es piloto de aviación. Paco Gómez, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días y encantado de estar con vosotros, por supuesto. Encantado de responder algunas preguntas, y sobre todo porque este tema del dinero es algo que he estado averiguando desde muy joven y desde muy niño, porque es algo interesantísimo. Es algo que, como decía Napoleón, el dinero es el alma que mueve la guerra. Compañeros, no sé si me podéis escuchar. Te oímos. Sí, me oís. Bueno, yo os oigo muy bajito. Paco acaba de hacer mención a un pequeño resumen de cómo él empezó y de cuándo empezó a interesarse por el tema del dinero. Sí, no sé si... Bueno, ¿se me escucha ahora también más o menos? ¿No? Ahora sí. Ahora te digo muchísimo. Vale. Paco. Muy bien. Buenos días, Paco. Sí, buenos días. Mira, yo la primera vez que tuve contacto con el dinero, es curioso, y una anécdota que me pasó cuando tenía 7 años. Estaba entonces en los Salesianos de Alcalá de Guadaira. Y yo, bueno, mi padre era un hombre que tenía... era corredor de aceitunas, hacía cosas de muchos negocios y demás. Y manejaba mucho el dinero físico, lo tenía en casa, allí metido en la cartera, ¿sabes? en su traje. Y yo un día pues le llegué a quitar un día 100 pesetas, otro día le quitaba unas monedas, y un día le llegué a quitar 1000 pesetas. Y 1000 pesetas era un billete que cogía la mitad de un folio con los Reyes Católicos allí en verde, aquello, una cosa tremenda, ¿no? Y resulta que, bueno, que estando en el patio del Colegio Salesiano, se me ocurre, bueno, pues abrir una carterita donde tenía esas 1000 pesetas plegadas en 1000 pedazos allí para comprar un caramelo. Y un niño se dio cuenta de que tenía ese dinero allí. Aquello creó una expectación tremenda. Directamente me llevaron a un tal don Natalio, que era un cura más o menos de 1,20 m de altura y tanto de diámetro, con un palo que cortito, pero lanzaba con una fuerza tremenda, ¿no? Te machacaba la mano directamente el tío, ¿no? Y claro, ya empezaron el interrogatorio ya con el tercer grado. Faltaba el flexo a la cara. ¿Esto qué? ¿De dónde lo has sacado? ¿Por qué lo tienes tú? Tal, explicaba que se lo había quitado a mi padre, no sé cuánto. Yo contaba la verdad directamente, ¿no? De ahí me llevaron a mi profesor, que tenía para todo, me hizo las mismas preguntas. Y resulta de que de ahí, de ahí pasé al director de los Salesianos con las mismas preguntas. ¿Este dinero dónde lo has sacado tú? ¿Qué dónde está? ¿Esto qué es lo que es? Está, imagínate ese niño con los pantalones cortos, con 7 años, sentado en el despacho del director, ¿no? Eso era una cosa ahí que no veas. Y bueno, pues nada, vamos a llamar a tu padre. Llamaron a mi padre por teléfono. Los teléfonos tenían entonces 3 números, el de mi casa era el 465. Y de ahí, bueno, pues llegó mi madre con mi hermana pequeña. Verá tú la que te va a dar tu padre cuando llegue por aquí. Total, mi padre llegó muy estresado ahí, corriendo y tal. Llegó al despacho del director y le dice, mire usted, ahí sentado aquí yo en una especie de tribunal, dice, mire usted, que su hijo tenía 1000 pesetas nada menos que en la carterita y queríamos saber esto qué. Dice, ah, pues mire usted, me la habrá quitado a mí o se lo habrá dado yo, porque yo no me he dado cuenta que lo ha tenido. Es que yo tengo mucho dinero. ¿Alguna pregunta más? Es que me tengo que ir. Lo dejó planchado aquella gente. Hombre. Que ese era el tribunal de la Inquisición en aquel momento. La razón, luego lo supe, era que mi padre había sido niño en los años 40 de los salesianos y lo habían ahí maltratado, porque era huérfano. Mis abuelos murieron cuando él tenía 5 años. Y en realidad le decían, usted no vale nada, usted es una M, ¿vale? Y resulta que él en ese momento se vengó de aquel tribunal que suponía la iglesia, ¿no? La dureza de la iglesia en aquella época. Estamos hablando aproximadamente de 1967 y él había estado en los años 40 allí, ¿no? En ese momento, Rafael, me di cuenta del valor del dinero, de cómo a gente tan terrible tú lo podías dominar enseñándole aquel sistema. O sea, un billete verde, un billete rojo, el dinero movía el mundo. Era de verdaderamente algo que no sabías cómo aquello podía crear esa expectación en la gente. Por eso me interesó tanto, tiene entonces 6, 7 años, ¿no? Y a partir de ahí, ese momento, uno piensa cómo conseguir dinero a través del comercio, a través de otras actividades. Y bueno, pues a eso me he dedicado, a intentar, vivir, sobrevivir y realizarme como pequeño empresario, aunque mi mentalidad es más de científico que otra cosa. Pero a partir de ahí es cuando yo empecé a entender el dinero, ¿no? Si el dinero no se entiende, el dinero para llegar a este punto donde estamos ahora, en la desaparición del dinero físico, ese billete de 1000 pesetas, no se entiende si no hacemos historia. Si nosotros hacemos historia, evidentemente somos capaces de contar, bueno, darnos cuenta que el dinero, por ejemplo, aparece en la época de los sumerios y resulta que se llevaba el dinero físicamente, era un metal precioso, en este caso puede ser el oro o la plata. Normalmente era la plata y se llevaba enrollada a la muñeca a modo de pulsera. De hecho, las pulseras nacen como consecuencia de ese dinero. O sea, no es que el dinero fuese una pulsera, sino que la pulsera es el dinero. Supone una pulsera, es algo valioso, porque se ha cogido la muñeca. Entonces, cuando tú comprabas algo, cortabas un trocito de esa cantidad de plata y tú lo pesabas. Y ese era el dinero. El dinero fundamentalmente siempre ha sido algo de lo que escasea. De hecho, cuando hablamos de salario, pensemos que en tiempo de los romanos la sal era una cosa tan escasa que a los soldados romanos se les pagaba con sal. Perdón que te interrumpa. Sí. Como has dicho anteriormente que el dinero mueve el mundo, sí. Hay un anuncio que sin duda alguna lo habrá visto Rafael y tú también lo habrás visto, que es que unos padres, hay varios tipos, pero el mensaje es el mismo, es de una partida de jamón. Sí. Mire usted que su hijo aquí que no sirve para el fútbol porque parece que tiene los dos pies izquierdos y tal cual, y detrás de cámara le están enseñando un jamón de marca tal, y no, pero puede venir cuando claro, quiera, hombre, porque tengo cuestión de aprender. O sea, fíjate que viene a ser lo mismo, ¿no? Igual, es que el jamón es dinero. Es que el jamón es dinero. O sea, claro, lo que escasea o lo que es necesario, en este momento una sociedad como la española, donde es rica, tenemos de todo, lo que no tenemos dinero, luego podremos analizar la razón por la que no hay dinero en España, por la que hemos quitado el dinero de en medio, pero lo que falta justamente es lo que se consigue como dinero. Es curioso porque si no avanzamos en la historia, vemos que durante la Edad Media, Rafael, resulta de que el dinero podía estar constituido por piedras preciosas, por oro, por plata, por determinadas cosas, incluso en su momento por especies. La especie, antes de inventarse los frigoríficos, evidentemente, había que conservar la comida. Entonces, si tú tenías determinadas especies que conservan la comida, evidentemente eso significaba dinero. La ruta de la seda estaba basado justamente en ese tipo de cosas. Una vez que incluso todo este caudal de cosas, de oro, de plata y tal, se deposita en un banco, el problema era cómo transportar esto para, para pagar, porque el dinero a fin de cuentas es un medio de pago, para pagar cómo se evoluciona este dinero. Pues mire usted, la primera vez que se hizo esto, se hizo con un documento de valor que un banco le daba a una persona y lo llevaba a otro banco y en ese sitio, pues evidentemente te daba la misma cantidad que ese banco se había comprometido a darle. Ese documento de valor, que al principio, oye, tenía que estar bien refrendado, sobre esto bien firmado y demás, evolucionó hasta convertirse en lo que es un billete. Donde el billete, teóricamente, una de las cosas que tiene que tener es que no se puedan falsificar. Curiosamente, yo recuerdo la época de General Franco, el dinero se decía que se pagará al portador 100 pesetas. Actualmente esa frase, esa gramática ha desaparecido, son, imagínate, 50 euros. 50 euros lo significa el propio papel. Evidentemente, fabricar el papel no cuesta los 50 euros. El valor intrínseco de algo que está depositado o que, digamos, que lo soporta, digamos, el banco o la nación que lo ha fabricado. Son cosas tremendamente filosóficas y, por supuesto, están basados en tres elementos que componen el dinero. Uno es la aceptación. Si yo fabrico dinero y me lo aceptan, es dinero. Si no me lo aceptan, no lo es. Lo segundo es el atesoramiento. Yo puedo, digamos, atesorar ese dinero. Es un elemento imprescindible. Y la tercera es la no pérdida de ese valor. Por eso, digamos, la lucha contra la inflación ha sido tan tremenda hasta hace 10 años, y ahora nos estamos encontrando justamente con lo contrario, que al quitar el de en medio el dinero de la circulación, nos estamos encontrando con la deflación. Las cosas valen menos dinero, excepto las que manejan las multinacionales, claro. Siguiendo un poco con la historia, cuando empieza a manejarse dinero y empieza, digamos, la evolución a partir del siglo XV en Florencia, pues resulta de que empiezan a inventarse cosas muy parecidas al dinero, como por ejemplo la letra de cambio. La letra de cambio no es más que, como dice la palabra, una letter en inglés o lettre en francés, significa una carta donde tú se la das a una persona que dice que va a cobrar un dinero y tú esa carta la puedes endosar, o sea, la puedes pagarle con otra persona con un vencimiento, ¿no? Significa eso, que durante ese tiempo tú puedes realizar la compra de una cosa, puedes utilizar un negocio, y es muy interesante porque eran las primeras formas de crédito que había a corto plazo, y todo es muy interesante porque cambió la sociedad eso, ¿no? ¿Qué ocurre más adelante? Bueno, pues que ya el dinero se imprime en papel. El papel tiene que ser de cierta calidad, y el caso más importante que tenemos sobre el uso del dinero del papel es el dólar norteamericano, ¿no?, que tiene su propia historia. Cuando se crea la Declaración de Independencia por George Washington en 1782, se crea, digamos, se fabrica el dólar. El dólar es una moneda que es derivada de los países del este, digamos que era una palabra que utilizaban ellos, era el dólar. Y, bueno, pues en su momento había como 16.000 fabricantes de dólares. Se intentó incluso hacer un banco central norteamericano para emitir estos dólares. Y sin embargo eso no tuvo éxito. Cada banco, cada finca, cada comercio fabricaba sus propios dólares. Vamos a dar una oportunidad. Venga, esto es muy interesante. Esto es súper interesante. Sí. Yo sé que para ti, Paco, eres un hombre tan culto, que para ti un guión es una mera figura retórica, vale. Pero vamos a establecer un orden. Vale, y... vale. Sobre todo porque me encantaría que me preguntasen cosas sobre lo que estoy contando. Vamos a exprimirte. Eso es. Vale. Vamos a exprimirte mucho, tú no lo vas a permitir. Rafael, compañero, adelante. Sí, yo creo que uno de los temas más relevantes que está comentando Paco es cómo ha ido evolucionando el concepto del dinero. Y es verdad que es que hemos utilizado de todo. Hemos utilizado no solamente dinero en papel, sino, pues como tal como ha comentado Paco, hasta cacao se ha utilizado en determinados momentos de la historia. Y de repente, pues bueno, pues eso empieza a evolucionar, empieza a ordenarse, empieza a ser cada vez más eficiente. Y llega un momento en el que vamos a un futuro sin efectivo en los bolsillos. Parece ser que las tarjetas de crédito, Paco, ya... se van a quedar obsoletas muy rápidamente. Uh-huh. Y pues parece ser que el teléfono móvil está avanzando de una manera imparable y que ello podría llegar a sustituir hasta lo que son las ventanillas de los bancos. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Paco, si de repente esto es un paso que nos permitiría dar la bienvenida a la economía digital. ¿Qué piensas, Paco? Hombre, sin duda, la economía digital está a la vuelta de la esquina. Y como todas las cosas, como el coche eléctrico, como este tipo de cosas, evidentemente están ahí anunciadas, preanunciadas. Aquello, ¿cómo se decía? La expectativa genera, digamos, la víspera genera cierta felicidad, ¿no? El dinero digital, evidentemente, está ahí a la vuelta de la esquina. Yo entiendo que el dinero digital es ya la tarjeta de crédito, sin duda, porque se hace a través de movimientos digitales, a través de la red, ¿no? El que aparezca el teléfono móvil como sustitución a la tarjeta de crédito, evidentemente es porque el Banco Central Europeo se adelanta a lo que es la moneda que está emergiendo a partir de un sistema sin banco central que controle esa moneda, que es el Bitcoin. Con lo cual, tanto el dólar como el euro, como el yuan chino y demás, ¿qué ocurre? Que estos bancos lo que quieren es parecerse a esta moneda antes que esa moneda se lo coma a ellos. ¿Por qué? porque resulta que en el momento que utilicemos la moneda digital, automáticamente desaparece el dinero negro. Y el dinero negro es, digamos, el dinero con lo que se mueve, que genera una tremenda seguridad a las personas que lo tienen. O sea, dígase o mírase los bancos que existen, por ejemplo, en Panamá o en las Islas Caimán y demás, ¿no? Cuando esto desaparezca, evidentemente eso va a ser una revolución. En estos momentos estamos en ciernes con esto. El euro será utilizado a través de del teléfono móvil. Pero te digo, es una copia de lo que ocurre con Bitcoin. Bitcoin no es más que un archivo. Un archivo que tú mandas una parte de ese archivo, porque el Bitcoin nació con un valor de aproximadamente 0,4 euros más o menos, y entonces yo últimamente le he perdido la pista, pero vamos, ha llegado incluso a valer hasta 10.000 euros un Bitcoin. Sí, ahora vale 4.000. Ahora está en picado. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente tanto el euro como el dólar, lógicamente, querrán, digamos, eliminar esta moneda porque supone un problema. Un problema para los estados. Es que no pueden coger, digamos, impuestos a través de los movimientos de esta moneda, fundamentalmente. Por eso está aquí para este cinglado, o sea, digamos, el uso del teléfono móvil está aquí para quedarse, sin duda. Y eso será una de las cosas que primera que evolucionará. Pensemos que los bancos y el dinero es la primera cosa que se ha hecho mundial o que se ha estandarizado en el mundo entero. Entonces, como un elemento superglobalizado, al final serán solamente servidores y que evidentemente no va a haber ventanillas. Todo será a través del teléfono móvil y los servidores serán los bancos. Actualmente es curioso porque yo estaba en el Banco Popular y una empleada me enseñó a manejar una serie de elementos a través de internet, siempre son complejos, y resulta que ella me lo enseñaba con mucho entusiasmo y demás. Y la pobre mujer lo que no se ha dado cuenta es que cuanto más me enseñé eso, digamos, más peligra su puesto de trabajo, sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hemos hablado en muchas veces en ocasiones, la era cyborg, todos esos, digamos, empleos que desaparecen tendrán que aparecer a través de ingenieros informáticos y de sistemas para que, suplir esos trabajos que van a desaparecer, ¿no? Javier. Sí, yo te quería preguntar, Paco, según la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, el volumen de transacciones digitales se ha triplicado en nuestro país en los últimos 5 años. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, es el procedimiento natural. No existe. Está claro que las compras por internet se hacen a través de tarjeta de crédito. Evidentemente el futuro va en esa dirección, o sea, el dinero físico ya lo manejan solamente, digamos, por cierto miedo, personas que son tan superiores a los 75, 80 años, o sea que con el dinero en el colchón no están tranquilas. Yo te digo que personalmente yo también me pasa lo mismo, yo no me fío de los bancos, no son, digamos, entidades confiables en este momento. Sencillamente porque no hay un procedimiento de cómo resguardar tu dinero. O sea, tú tienes el dinero en la cuenta corriente y lo que sí está claro que cualquiera puede llegar y quitártelo. Así de sencillo, pero no ahora, sino de hace 30 años ya. Y tú tienes 1.000.000 de euros, imagínate que tú vendes una finca o vendes una propiedad importante, lo metes en el banco y bueno, cuando llegue, pasen 10 años, yo no sé si estará allí el dinero. Lo más normal es que esté una parte de ese dinero, que te lo hayan quitado a través de multa, de embargo de Hacienda, de embargo de no sé qué, de mil cosas. Comisiones, y el propio banco que va a intentar hacer horrores con ese dinero, ¿no? Entonces, ¿la banca es segura? La respuesta es en absoluto. No lo es. Y lo estamos demostrando, lo estamos viendo constantemente, porque a todos nos han cobrado cosas que luego han dicho que nos van a devolver, pasan 2 meses y no nos devuelven. Paco, pero no lo es en España y en el resto de Europa la banca es más segura. Sí, más segura porque se toman más en serio esto. Ahora, en España tengo la primera noticia que tenemos sobre este tipo de cosas, fue en la época cuando Mario Conde fue, digamos, presidente del Banco de Baresto, es que un señor que había vendido unas acciones, que depositó 3.000 millones de pesetas en una cuenta, automáticamente se lo robaron. Estuvo de pleito contra el banco durante años y al final sufrió un accidente tipo mafioso en su coche y demás, y el hombre dejó al lado el pleito contra esos 3.000 millones de pesetas porque consideraba que su vida valía más que ese dinero. Sí, sí, Rafa. Paco, Loli ha comentado, nos ha hablado, ha apuntado el caso de Suecia, que es un caso que a mí me resulta muy interesante porque ya hay consecuencias en la sociedad. Entonces, como ahora mismo los bancos y las tiendas ya disponen de poco dinero físico, el resultado es que el número de robos a esos establecimientos ha disminuido de una manera impresionante. Esto, bueno, lo quería comentar como un poco como anécdota, pero es cierto que las transacciones digitales nos permiten una mayor seguridad a nivel tecnológico, porque operan muchas veces bajo una blockchain, que es una tecnología, pero también porque nos ofrece a nosotros más seguridad. Entonces, yo te quería preguntar, con respecto al tema que estamos tratando, que es el dinero, ¿tú crees, Paco, que nos dirigimos a una sociedad donde lo que vamos a valorar mucho es la seguridad? Sin duda lo que se valora ahora mismo es eso, la seguridad. Precisamente no dentro del futuro, sino ahora. Y precisamente valoran mucho la seguridad porque no tenemos seguridad de nada. Y sobre dinero, por supuesto, mucho menos. Está claro que, bueno, que si uno tiene el dinero en la cuenta corriente, y hemos visto incluso películas futuristas donde el dinero ya no son dinero, sino se llaman créditos, se llaman, en fin, tienen otra denominación. Está claro que si usted, como pasa, contaba en China, algún contertulio nuestro, que si en China una persona se portaba mal, automáticamente pues era desplazado la sociedad. Imagínate si tú te portas mal en un momento dado, eso que representa tu seguridad, que es el dinero, te lo pueden quitar un cachito para que te portes bien, con lo cual es la mejor forma de castigo contra las personas. Sin duda, si tú dominas el dinero, tú dominas la sociedad. ¿Y qué ocurre? Pues que si tú le quitas, le das la gente dinero en un sitio donde no puedan tocarlo físicamente, eso hará que las personas, bueno, pues tengan más cuidado con lo que hacen. La delincuencia seguirá siendo, porque la delincuencia no es más que saltarse la regla de juego. Y tenemos delincuentes de alto nivel metidos en la política, en las empresas, en el mundo de los militares, en mil cosas, que evidentemente esto está relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de hacer trampa. Y las trampas son inherentes al comportamiento del ser humano, puesto que define nuestro comportamiento social. En teoría, desde la época de los de las cavernas, el más valorado era aquel que sabía cazar mejor y podía matar a mayores bichos, mayores animales, y llevaba más cantidad de carne ahí a la cueva. Luego del ser el más hábil pasó a ser el más afortunado, que era la persona que tenía un huerto y tenía cerdos y tenía vacas y demás, y ese, al saber las técnicas de cómo quedarse en un sitio y fabricar cosas para comer, automáticamente cambió eso la sociedad. En estos momentos, la sociedad, el que triunfa, es el que hace trampas. Digamos, la inteligencia, según dice el señor Poncet, cuando entrevista al neurólogo más importante del mundo, dice que la persona que triunfa aquí es aquella que es capaz de hacer trampas, y las trampas seguirán siendo no físicas, o sea, no se podrá hacer, asaltar un supermercado a punta de pistola, no, se van a hacer a través de los hackers informáticos, que se van a saber cómo, transferir dinero de una cuenta a otra, porque habrá bancos donde no te pedirán información de cómo, de dónde has sacado el dinero, porque claro, esa será la lógica evolución de los bancos que estén en las Islas Caimán. Físicamente, hasta ahora, lo que hacían es que llevaban maletas con dinero, con dólares, con euros y demás, lo depositaban allí y ya está. Pero ahora serán bancos donde no habrá una extradición del dinero y donde el dinero podrá ser ingresado vía transferencia, como vemos en las últimas películas que tenemos norteamericanas, y no podrá ser devuelto. No podrá haber una comisión internacional que diga, oye, usted, embargue ese dinero ahí, porque ese dinero se ha obtenido a través de un robo que se ha producido en el Barclay o a través del tráfico de drogas, el tráfico de mujeres. O sea, eso, siempre habrá un país que quiera aprovecharse de eso, un país que quiera hacer trampas, evidentemente, ¿no? Pues sí, uno de los aspectos más relevantes que ya hemos estado comentando antes de pasada, de la desaparición del dinero físico, es que desaparece todo, el dinero negro también, ya que cada quedará constancia de cada transacción y de cada operación y Hacienda cuenta con la posibilidad de trazar el 100% de cada operación. Es uno de los motivos por los que la Unión Europea ve con buenos ojos la implantación del dinero digital, porque facilitaría la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, Paco, la propia transformación digital y a partir de ahora, ¿el dinero puede ser invisible, digamos? Ya lo es, evidentemente. La tendencia es que el dinero sea invisible, no tiene por qué verse. Es que es curioso, como dicho, como lo que acabo de decir al principio, que era que el dinero es el arma de la guerra. Evidentemente es algo que está ahí, que no se ve, que todo el mundo desea, pero que evidentemente va a ser invisible. Ahora, ¿será invisible frente a los ojos de Hacienda? Eso yo pienso que sí. Evidentemente la gente que tiene dinero alquila una caja de seguridad en un banco, ¿no? Tienen dos llaves, una tiene el banco, otra tienen ellos, y yo voy metiendo dinero allí. Y bueno, ese dinero es completamente invisible. Lo que sí está claro es que si determinó el Banco Central Europeo, digamos, autoriza al Banco de España a fabricar dinero, y el Banco de España, digamos, tiene depositado dinero en el Banco Santander, imagínate, por una cantidad, por 10 billones de euros, y resulta que hay 5 billones de euros, los otros 6 billones de euros, los otros 5 billones de euros están en B y están desaparecidos. Pero no significa que no estén controlados. O sea, el dinero es así. La ventaja que tiene este dinero es que siempre se va a ver. No va a haber un dinero que no se pueda controlar. De hecho, es así. Y ha sido siempre así. Rafael. Sí, yo quería cambiar un poco de tercio. Y es que estoy ahora mismo pensando en África. Ok, Paco. Uh-huh. A mí el caso africano me interesa mucho desde hace varios años, porque ante la falta total de estructuras, la población utilizaba la tecnología digital para encontrar soluciones. Entonces, de repente, en el 2010, intentando comprender por qué había una implantación de teléfonos móviles en Sudán, en Liberia y en Sierra Leona mayor que en la propia Unión Europea, yo no lo comprendía. Pues intenté comprender por qué, y de repente vi que casi toda la estructura social se había organizado de una manera paralela a lo que es a la realidad gubernamental, ¿no? Y entonces, de repente, en estados fallidos totalmente, donde no existen estructuras gubernamentales, donde es muy difícil operar por los casos de corrupción, como es, por ejemplo, Zimbabue, la población ha adoptado los pagos digitales. Son mucho más rápidos, más seguros, son mucho más baratos que los sistemas tradicionales. Y es muy interesante que muchos ciudadanos en Zimbabue no consiguen comprender cómo en Europa, en la avanzada Europa, los bancos pueden llegar a tardar 3 días por una simple transferencia en la que tú pagas además una comisión, cuando ellos lo consiguen gratis y de manera instantánea. ¿Qué te sugiere todo esto, Paco? Has hecho un ejemplo muy interesante, y eso nos lleva al principio de cómo funciona el dinero. El dinero, teóricamente, el dinero impreso de papel, prácticamente durante el siglo XVIII hasta casi el siglo XX, ¿no? Se suponía que cuando un banco emitía dinero, resulta que tenía un fondo de oro, digamos, que respaldaba ese dinero emitido. Aquí incluso podemos llegar hasta los reyes católicos. Teóricamente, digamos, el descubrimiento de América se financió con 3 millones de maravedíes, y la maravedía era el tamaño, era una moneda, el tamaño de un euro, pero era en zinc, o sea, no tenía valor ninguno. Era un valor representativo de los judíos catalanes, ¿no? Que supone que tenían oro allí y que entonces ellos emitían esa moneda, ¿no? Pues esto mismo ocurre con los bancos que emiten la moneda, que teóricamente tienen que tener el oro así. O sea, el oro que respalde esa moneda. ¿Qué ocurrió para que eso no sea así? Pues que a partir de 1931 en California se descubrió unas minas de oro, y el oro, que tenía un valor que era más bien estable, incluso iba subiendo, pues resulta que al haber una superproducción de oro, el oro baja el precio, con lo cual resulta que lo que respalda el dinero impreso en papel, pues baja también, y eso genera una tremenda inestabilidad. Había que esperar a la llegada del verano, creo que fue el 25 de agosto, en plenas vacaciones. El señor Richard Nixon dijo que ya el dinero no tenía por qué estar respaldado por el oro para nada. Lo respaldaba el propio país. Y lo respaldaba justamente todos los elementos que componen el país. La infraestructura, la seguridad jurídica, los gobiernos, el ejército, todo. Lo que significaba el país, eso es lo que respaldaba el dinero. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto dinero se puede fabricar? Pues lo que diga el PIB. O sea, ¿cuánto vale España en este momento más? Mire usted, el PIB es 1,5. Bueno, pues usted puede fabricar una masa monetaria de 1,5 más sobre lo que haya fabricado. Y España ha cedido incluso a la soberanía de la fabricación de dinero del Banco Central Europeo precisamente por el primer efecto del dinero, que es la aceptación, y la aceptación de lo que valen los países europeos. ¿Qué ocurre en Zimbabue? Que allí no hay carretera, no hay gobierno, no hay policía, no hay un ejército más o menos normal, no hay talleres para reparar los coches, más allá de cuatro sistemas que la gente vive para, digamos, para tener lo mínimo para sobrevivir. Evidentemente, ese país puede emitir dinero, sí. ¿Tiene valor ese dinero en la banca internacional? No. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que esta gente tiene que adoptar una moneda que sea extralímite a lo que normalmente el dinero tiene de respaldo. Mientras en Europa el euro tiene un respaldo, en Estados Unidos tiene su respaldo con la Reserva Federal Norteamericana y con el propio país norteamericano, y Europa tiene con los 400 millones de personas y los 25 países que estamos aquí respaldando su dinero, no hace falta que haya oro. Es más, incluso la Reserva Federal Norteamericana vende el oro. España ha vendido mucho oro, incluso a la época de Zapatero, para el famoso Plan E, se vendió el 37% de la reserva de oro que había en el Banco de España. O sea, no, el oro no hace falta para nada, no tiene ningún sentido sacarlo de las minas con el trabajo que cuesta aquello, meterlo en un sótano, ¿para qué, no? O sea, vamos a utilizar ese oro para fabricar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este dinero? Pues que evidentemente lo respalda a los países. En el caso de África, base que no. Esos países no tienen para respaldar dinero. De hecho, el único país que puede, digamos, que respalda una moneda cuando sale nueva son los Estados Unidos de América. Y todo pasa por una transacción donde se cambia a dólares. Por esa razón es por lo que esta gente, digamos, estos países africanos, han tomado como referencia el sistema de una moneda digital que se paga de teléfono a teléfono. Muy bien, pues gracias infinitas, Paco Gómez, por esta entrevista. Gracias a todos y ha sido un placer, compañero. Sí, ha sido un auténtico placer. Sí, bueno. Espero que Paco nos haya ayudado a todos a reflexionar sobre todas las cuestiones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Sí. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Loli. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, gracias a vosotros por escucharme. Muy bien, pues despedimos este programa. Los integrantes del equipo de la Cibor, programa que va a cambiar mentalidades, como están viendo. Contamos con los mayores expertos en España, en la sociedad robótica y en ciberantropología, así como las voces más respetadas del transhumanismo. Vuelvo a invitar a todos nuestros oyentes a reflexionar sobre un futuro conectado, para que entre todos y con la ayuda de la tecnología podamos por fin crear una sociedad humana. Bienvenidos a la era Cibor y hasta el próximo lunes. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra.